su Biblia en el Salmo número 1. Gracias. Oh, gloria a Jesús. ¿Cuántos de ustedes quieren ser feliz? Feliz como una lombriz. Gloria a Dios. Yo le voy a hablar en esta noche. Estamos hablando del tema general. No se me ha olvidado el tema general. A ver, de la vida cristiana, de cómo vivir la vida cristiana. Yo le he dicho varias veces, ¿tienen calor ustedes? Sí, yo tengo calor. Bueno, pero yo porque soy menopáusico. No, yo dije yo no dije usted, hermana, yo. A ambos, ok. Abran su Biblia en el Salmo número 1. Gloria a Dios. Vamos a hablar. Salmo número 1. Vamos a ver, hermanos míos, cuáles son los secretos que la palabra de Dios nos da para que usted, mire usted, viva una vida feliz. Nada más le voy a poner aquí la palabra feliz. Feliz, happy, joyful. ¿Qué más? ¿Lo escribí bien? ¿O le faltó una L? Ah, ok, no, que tú sabes, para que falte que sobre. No, ya, no, hermana, está mal. Feliz, no. Equivocada, no sabe español. Gloria a Dios. No. Así está bien escrito. Ok, dejen el acento. Bueno, si quieren le pongo un acento francés. Se lo voy a poner circunflejo, francés. Vamos a ver, Salmo número 1. ¿Qué dice aquí la palabra del Señor? Bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Amén. ¿Dónde está la base para la verdadera felicidad? Es la pregunta en esta noche en la cual vamos a desarrollar este tema. Varias veces yo he hablado de gozo, de felicidad, y le he preguntado a ustedes si se puede ser feliz en esta tierra, y a veces me han dado respuestas mezcladas. Hay gente que dice que no, hay gente que dice que sí. Hay gente que por más que busca la felicidad, nunca la encuentra. Hay gente que dice en sus depresiones, lo que debo de hacer es pegarme un tiro. Y hay algunos que son tan locos que se los ponen, ¡páquete! Y se disparan a la cabeza. Una vez aquí en la iglesia, alguien un día me dijo en un culto de oración, era cuando la iglesia se entraba por aquí, y vi un culto de oración, alguien muy preocupado, una persona muy preocupada, me dijo, hermano, quiero hablar con usted. Y yo le dije, ¿es urgente o no es urgente? Siempre cuando alguien me dice, quiero hablar con usted, yo trato de ver la prioridad. Y me dice, sí, es urgente. Y qué bueno que le hice esta pregunta. Era un día que cuando usted sale, que lo han molido, hermano, lo han metido en un molino, y usted terminando el servicio lo que quiere hacer es arrancar corriendo y que nadie le hable. Pero siempre yo tengo el cuidado que cuando alguien me dice, hermano, quiero hablar con usted, no importa cómo yo me sienta, yo le digo, sí, ¿qué te puedo ayudar? Y si yo veo que se puede esperar, quizás le pongo una cita. Pero a esa persona yo le dije, ¿es urgente? Me dijo, sí, es urgente. Y cuando yo hablé con esa persona, me dijo, hermano, tengo una situación que yo me quiero morir. Yo, ¿cómo que te quieres morir? Dice, sí. Y si usted no me responde a mi problema, tengo el veneno comprado en mi casa para bebérmelo cuando vaya de la iglesia. Eso fue cierto, eso fue verdad. Yo recuerdo que esa persona no la dejé sola. No quise dejarle sola en ningún momento. Dijo, yo no quiero que nadie se entere. Le digo, bueno, las personas más cercanas a ti tienen que enterarse de lo que está pasando, porque no te vamos a dejar sola. Y yo recuerdo que inmediatamente la montamos en el carro, yo la llevé para el hospital San José, allá la dejamos interna. Esa es la situación de muchas personas en el día de hoy. Hay muchas personas, hermanos míos, que no disfrutan de una vida victoriosa. Amén. La palabra del Señor, usted lo ha leído muchas veces, nos habla y nos dice a nosotros que el Hijo del Hombre vino a darnos vida en abundante, que nuestra vida es de triunfo en triunfo, victoria en victoria. Usted ha leído que somos nosotros victoriosos en Cristo Jesús. Y esta es la verdad del Evangelio. Amén. Gloria a Dios. El que le habla a usted le puede decir, yo puedo hablarle a usted. Yo he experimentado la vida cristiana victoriosa. Amén. Y de lo que hemos experimentado, nosotros queremos compartir esto que es una verdad. Esto que es la verdad. Hay gente, hermano mío, que sufre de depresión, sufre de ansiedad. 53 millones de personas en Estados Unidos son las estadísticas de entre ansiosos y deprimidos. Hay gente, hermanos míos, que los muchachos, se lo he dicho varias veces, el aburrimiento, ¿sabía usted que estar aburrido es una de las cosas que más causa infelicidad? Mom, I'm bored. No tengo nada que hacer. Eso causa infelicidad. Una gente aburrida, hello muchachos, una gente aburrida es una gente que, no tiene, que vive una vida sin sentido. No le encuentra sentido a la vida. Bendito nombre. Yo no tengo tiempo para aburrirme. Siempre tengo algo que estar haciendo y quizás por eso no me aburro, pero hay gente que no tiene nada que hacer y se siente infeliz. Ahora yo le voy a enseñar a usted bíblicamente lo que la Biblia, la palabra de Dios nos habla con respecto a la felicidad. Hay un símbolo que se usa normalmente para mostrar a la gente que es feliz, la happy face, ¿la ha visto usted? Happy face, la carita feliz. Y hay otro símbolo que es lo contrario a la happy face. Amén. Y la verdad detrás de esto es que don't worry, be happy. La verdad detrás de esto es que usted hay momentos en que está de una manera o de otra manera. Hay gente, hermano, que le cambia el, se llama mood change. Le cambia. Es como poner de quinta a reversa. Y en un momento se están riendo y al ratito explotan. Eso no es lo que el Señor pretende. Ahora yo le voy a decir a usted bíblicamente cuál es el secreto. Vamos a ver lo que Dios dice. En primer lugar, yo quiero enseñarle a usted. Número uno. Algo que ya usted sabe porque se lo he dicho otras veces. Que la palabra de Dios es la fuente de autoridad. Ok. La palabra de Dios es la autoridad. Número dos. La palabra de Dios ya hemos visto y usted sabe que viene directamente de Dios. Es palabra de Dios inspirada por el Espíritu Santo. Y la palabra de Dios es la verdad. Yo le he explicado a ustedes otras veces que verdad es lo cierto. Mentira es lo falso, lo que no tiene existencia, lo que no tiene consistencia, lo que no tiene fundamento. Lo que quiero decirle es, si lo que yo voy a leerle a usted es palabra de Dios, esto es la verdad. Ese amén me entusiasmó mucho. Dije que lo que le voy a leer es la verdad. Y si usted pone atención en los próximos 45 minutos, cuéntelo, a lo que yo le voy a decir, aquí está la fórmula para que usted sea el hombre, la mujer feliz. ¿Quiere que le diga o ya nos vamos? Haga ruido, haga algo. ¿Quiere que le diga o no le digo? Vamos a ver, número uno, vamos a leer los primeros dos versículos del Salmo donde leímos. ¿Qué dice? Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en caminos de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Note usted, aquí comienza a hablarnos de que el hombre feliz es aquel que desarrolla, que tiene ciertas características. El hombre feliz, la felicidad, nos habla allí, comienza en el carácter. Carácter es, se define como la expresión de nuestra personalidad, la expresión de lo que nosotros somos, carácter. Ok, entonces el carácter de una persona feliz comienza con cierta descripción. Yo quiero que usted note, aquí comienza con una descripción negativa. El Salmo comienza diciéndonos lo que la persona que pretende ser feliz no debe hacer. El hombre que es feliz generalmente no hace las siguientes cosas. Y si usted hace las siguientes cosas, usted va en el camino de la infelicidad. Amén. ¿Qué es lo que el hombre feliz no hace? En primer lugar, aquí dice, oiga bien, bienaventurado. La palabra bienaventurado significa dichoso. La palabra bienaventurado significa feliz en gran manera. Feliz en gran manera será la persona, oiga bien, que no anda, que no anduvo, que no ha estado, que no permanece, dice aquí, en el consejo de los malos. Es lo primero que comienza a decirnos. Amén. Note usted, la persona que camina en el consejo de los malos va a generar infelicidad en su vida. ¿A qué se está refiriendo cuando habla consejo de los malos? Sencillamente, cuando una persona se junta con otra persona y el caminar de aquellos con los cuales usted se junta es un caminar impío, usted será a la larga o a la corta una persona infeliz. Aquí es lo que está diciendo. Dios habla y dice que si usted quiere ser feliz, tiene que ver con quién usted comparte, con quién usted camina. Hermano mío, esto no es asunto de pastor, ven y ora por mí para ver si me cambia el asunto. Hay cosas que usted tiene que hacer. Esto es lo que Dios en su palabra dice. ¿Cree usted que esto es cierto o es verdad? Amén. Amén. Gloria a Dios. Note usted, cuando usted se junta con personas impías, las personas impías tienen la tendencia de tratar de guiarle e influenciarle a usted. Hay un refrán que dijeron nosotros antiguos, decía, al que buen albo se arrima, buena sombra le cobija. En mi país lo dicen de otra manera, el que se junta con perro, a ladrar aprende. Y lo dicen de otra manera, el que anda con cojo, al año cojea. Amén. ¿Por qué es esto? ¿Por qué Dios nos aconseja de esta manera? Dígale que está a su lado, tiene que ver con quién te junta. ¿Cuántos de ustedes se han juntado, se juntan con gente que no son? Mire usted, el ser humano es un ente social. Nosotros somos un ente social. ¿Por qué usted habla español y no chino? A ver, ¿cuántos de ustedes saben por qué hablan español? ¿Por qué usted habla español? A ver, hermano, ¿por qué habla español? No, todos hablamos español porque hay gente que habla en chino, hermano. A ver, ¿por qué usted habla español? Desde niño fui criado con el español. Oh, claro, el hermano habla español porque se juntó con su mamá. Y su mamá hablaba, no chino, ¿verdad que no, hermana Rebeca, que usted no hablaba chino? ¿Hablaba qué cosa? Español. Y como se juntó con su mamá desde que nació, escuchaba a su mamá que le decía, duérmete mi niño, duérmete, venga muchachito. Ahora bien, ¿por qué usted habla mexicano? Sí, señor, Yo no hablo mexicano, yo hablo salvadoreño, pero los demás hablan mexicano. ¿Por qué usted habla mexicano? A ver. ¿Eh? Y por ejemplo, ¿ha visto ustedes cómo hablan la gente del norte? ¡Órale, pues! ¡Ah! ¿Por qué usted habla así? Porque usted es del norte de México, y en el norte de México todo el mundo habla así. ¿Eh? Ustedes oyeron al hermano testificar ahorita, dice, vaya pues vos. ¿Eh? Eso es salvadoreño. ¿Por qué? Porque en El Salvador todo el mundo habla con el vos. Amén. Y si usted fuera argentino, dijera, todos los pueblos del mundo hablan cantado, menos nosotros los argentinos. Amén. ¿Por qué estoy diciendo eso? ¿Para chistear con usted? No, para enseñarle que el ser humano es influenciado por el medio ambiente donde se desenvuelve. Le voy a decir, ustedes a mí me han influenciado en alguna manera, y ustedes pueden estar seguros que yo también a ustedes les he sido de influencia. Y así tiene que ser. Nos entendemos. Por hecho, la palabra, usted puede estar seguro que si usted se va a otra iglesia donde comiencen a enseñarle falsa doctrina, dos cosas van a ocurrir. Probablemente usted entre en shock y salga corriendo y no vuelva más. Pero yo le aseguro a usted que si usted se queda un año allí escuchando y escuchando y escuchando, al ratito va a agarrar falsa doctrina, mala costumbre. Hey, hello, amén. Por eso Dios no puede equivocarse. Le estoy demostrando por qué Dios tiene la razón. Y Dios dice, quieres ser feliz, tiene que tratar de no juntarte con personas que le vayan a dar a usted consejos. Hay gente que cuando necesita consejo va donde los malos para que los malos le aconsejen. Es secreto, fórmula para la infelicidad. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malo. Bienaventurado el varón que no permitió que personas impías le digan cómo tienen que vivir. Personas impías le digan cómo tiene que caminar. Dígale que está a su lado, no quiero que un impío me diga cómo debo de vivir. Que un impío me diga cómo debo de caminar. Bendito el nombre del Señor. Amén. Otra cosa. Note en el versículo 2, en el versículo 1 todavía estamos. Dice, ni estuvo en camino de pecadores. En otras palabras, bienaventurado, feliz, dichoso, el que los pecadores no le dicen cómo deben de caminar. Amén. No anda, no busca consejo de pecadores. En otras palabras, la palabra del Señor lo que está diciendo es, antes de tomar consejo de alguien, tiene que ver cómo está caminando y ver si dicho consejo, si dicha orientación está de acuerdo a lo que usted ha aprendido de la palabra de Dios. Hermanos, son consejos tan sencillos que si nosotros le ponemos atención, es el secreto para una vida cristiana victoriosa y es el secreto para la felicidad. Bendito el nombre del Señor. Gloria a Dios. ¿Qué más dice? Ni en silla de escarnecedores se ha sentado. En otras palabras, ¿qué significa silla de escarnecedores? Note usted no camina, no está ni participa con gente que ridiculicen a Dios, a la fe que usted. En otras palabras, el que se burla de mi fe no es mi amigo. El que se burla del camino que yo camino, no quiero estar con esa persona. No voy a permitir estar con esta. Son cosas tan sencillas, hermano, pero tan significativas. Y la palabra del Señor dice que si usted tiene cuidado de eso, usted podrá andar en felicidad. Y Dios le promete a usted felicidad. ¿Cuántos de ustedes en algunas ocasiones, cuando están deprimidos, tristes, no ocurre porque han compartido, han escuchado, han permanecido, han estado con gente que han caminado de esta manera? Dios no puede equivocarse. ¿De acuerdo? Vamos a ver algo que es importante. Gloria a Cristo Jesús. Si usted nota el primer versículo, léalo conmigo otra vez. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Aquí nos está hablando de los tres escalones para usted tener una vida cristiana no victoriosa. ¿Cuántos de ustedes quieren tener una vida victoriosa en todo lo que hagan? Oiga bien, aquí hay una promesa. Y la promesa que aquí hay es que Dios quiere que todo lo que usted haga prospere y le vaya bien. Aquí hay una promesa. Pero vive Dios que muchas personas no están caminando en esta promesa. No están cosechando de esta promesa. Vamos a ver tres cosas. De nuevo, dice: bienaventurado el varón que no anduvo en el consejo de los malos. Primera etapa para la desgracia: andar en el consejo de los malos. Infelicidad, el que es infeliz, normalmente, número uno, anda en el consejo de los malos. Por ejemplo, a ustedes muchachos, yo les diría, yo nunca entraría a sabienda a casa de alguien que yo sé que es narcotraficante. Nunca. Nunca permitiría que un narcotraficante se suba en mi carro si yo lo sé. ¿Sabe por qué? Experiencia. Usted no sabe el día que la policía va a llegar a esa casa. Y usted puede saber que a la casa del narco, en un momento dado, la policía va a llegar. ¿Y sabe usted lo que le va a pasar a todo el que esté en esa casa? Va a ser arrestado y va a tener un largo problema para demostrar que él no participaba, ella no participaba de eso. Hello. Amén. En otras palabras, eso se llama problema por asociación. Amén. La palabra del Señor dice: usted no debe de asociarse con ninguna. Dentro de la iglesia y de las iglesias hay gente que son entes de influencia maligna. ¿Sabía usted? Y usted tiene que aprender a detectarlos. E inmediatamente alguien le diga: vamos a adorar a otros dioses, vamos a hacer tal cosa que está en contra de lo que la palabra de Dios dice, en ese mismo momento usted debe de desasociarse de esa persona. ¿Sabe usted que dentro de las iglesias no todo el mundo anda buscando a Dios? Hay gente que dentro de las iglesias andan buscando compañeros o compañeras. Hay gente que dentro de las iglesias andan buscando amigos o amigas. Hay gente que dentro de las iglesias andan buscando negocios, contactos de negocio. Hay gente que dentro de las iglesias tienen muchísimos motivos. Usted debe de asociarse solamente con aquellos que andan buscando la gloria del Señor y la presencia del Señor en su vida. Bendito el nombre del Señor para siempre. Gloria a Dios. That's it. Mire usted, tenga cuidado usted de cualquier persona que le diga cualquier cosa, le diga, pero que no se entere el pastor. Eso debe de subirle a usted una bandera roja. Porque usted puede entender que si alguien no quiere que el pastor se entere, es porque algo chueco anda haciendo. Que no sepa el pastor. Porque si el pastor lo sabe, tú vas a tener problemas. ¿Por qué vas a tener problemas si el pastor lo que anda buscando es el bienestar mío? ¿Sí? Dígale que está a su lado. Tienes que ser inteligente. Tengo que ser inteligente. A ustedes, muchachos. Tal, bla, bla, bla, bla. Pero que no se entere mami. Ah, mami y papi son los que velan por ustedes. Y si mami y papi no se pueden enterar, es porque está chueco lo que quieren que haga. Dígale que está a su lado. Tiene que ser inteligente. You have to be smart. Clever. Gloria a Dios. ¿Nos estamos entendiendo? Ese amén me entusiasma mucho. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Primer lugar, oiga bien, son personas, dice aquí, bienaventurado el varón que no anduvo. Lo primero que comienza, el que va a tener problema es, comienza a andar. En Tex-Mex dice a janguear, jangueando. ¿Cómo se janguea? ¿Eh? Primer lugar, con amistades. Ustedes, muchachos, tienen que saber quiénes son sus amigos. Yo no creo que la gente de la escuela que no conoce a Cristo pueden ser sus amigos. No creo. No creo que haya muchas cosas en común con la gente de la escuela que no son sus, que no conocen a Cristo. Quizás lo único que hay en común es la matemática. O quizás saber qué tarea tengo que hacer. That's it. Más del asunto del business, del negocio de la escuela. ¿Qué otra cosa puede el impío enseñarme a mí? A menos que yo esté dispuesto a caminar con el impío. Bendito el nombre del Señor. Creo que voy a tener que encender el aire porque tengo gente durmiendo aquí ya. ¿Tienen calor en verdad? ¿Y por qué se están durmiendo? ¿No les interesa? Pueden irse. ¿O están muy cansados? ¿Lo trabajaron? Yo estoy levantado de las 6 de la mañana, hermano. Y aquí estoy, haciéndole la lucha. Estoy cansado también, pero aquí estoy en la batalla. Amén. ¿O es que ya usted se sabe esto? Y si se lo sabe, porque tiene esa cara de infelicidad que no se la despinta a nadie. Chesquiri. Gloria a Dios. Número 2. Primero que usted hace es que comienza a andar con ese tipo de persona, a amistarse con ese tipo de persona, a caminar con ese tipo de persona. La primera vez es en una forma circunstancial. A mí me han dicho, por ejemplo, gente en el trabajo. Todos los compañeros del trabajo se van a juntar porque hay una comida del Día de Acción de Gracia. Bueno, ¿qué es lo que van a ver en esa comida? ¿Qué es lo que van a hacer en esa comida? ¿Qué es lo que van a tener en esa comida? Alguien me llamó a la radio en estos días y me dijo, hermano, si yo voy de vacaciones, tengo que ir a la iglesia. Le dije, la fe no va de vacaciones. El cuerpo vacaciona, pero mi fe, mi alma necesita del Señor. Gloria a Dios. En otras palabras, hay gente que cuando se van de vacaciones, 2 meses duran, 1 mes fuera. Ese mes están jangueando. Andan en comunión en otros asuntos. Cuando regresan de esas vacaciones, llegan muertos, fríos, completamente. Hace unos años, oiga esto, hace unos años, y esto es una historia verídica, yo recuerdo que teníamos nosotros una reunión de pastores en la ciudad. Estoy hablando hace 15, 17 años atrás. Y habíamos acordado que íbamos a tener un culto unido en cierta iglesia, que me reservo el nombre. Yo no creo que exista en el día de hoy. Y yo no creo que exista por lo que le voy a decir. Cuando llegamos allá, allí estaba el pastor de dicha iglesia. Y yo noté que algo raro andaba. Yo, aquí es el ambiente, hay un ambiente de muerte. Algo está pasando aquí. Nada más dije entre mi esposa y yo estábamos allá. Y yo recuerdo que tuvimos el culto y todo eso. El predicador iba a ser uno de los pastores que estábamos allí. El pastor este predicó. Nada importante pasó. Terminado esto, uno de los pastores se acercó conmigo y me dijo, ven que te voy a decir lo que pasó. Dice, este hermano acaba de ir a su país. Son de estos pastores que, quién sabe cómo llegaron a ser pastores. Dice, acaba de ir a su país, se encontró con una exnovia que tenía allá en su país. Y ya el resto es historia. Hello. Usted tiene que saber con quién se junta. Usted tiene que aprender a protegerse. Usted es responsable de mantener su testimonio. En el día de hoy, hermano, el testimonio de la gente como que no le importa, se pierde. Durante todos estos años yo he tratado de mantener mi testimonio. Y no crean que ha sido fácil. garrotazo del diablo por todas partes. No crean que ha sido fácil. Y todo aquel que se ha mantenido y ha mantenido su testimonio, saben que no es fácil. Amén. Pero usted es el responsable de mantener su testimonio. Quiere ser feliz en verdad. Quiere estar bien con Dios. Tiene que mantener su testimonio. Tiene que cuidar su entrada y su salida. Lo que habla, con quien se junta. No simular cosas que parezcan pecado, porque lo que parece pecado, que la gente juzga como pecado, es pecado. Llega a convertirse en pecado por el testimonio que la gente da. Cuídese, bendito el nombre del Señor. Cuide su entrada y su salida para Dios. Camine con la frente en alto todo el tiempo, todos los días. Jóvenes, cuiden su testimonio, porque si pierde su testimonio, perderá mucho más que una felicidad circunstancial. Tiene usted que tener cuidado con ello. Gloria a Dios. Dígale que está a su lado. ¿Quiere usted janguear con alguien, juntarse con alguien? Busque de la iglesia la persona que tenga mejor testimonio y mayor fe. Alguien de quien usted pueda obtener, alguien que no le tumbe, que no le tire la fe al piso. Alguien que cuando usted termine de hablar con él o con ella, sienta que su fe vuela, le levanta, bendito el nombre de Dios. No se junte con los más bajos, bendito el nombre de Dios. En su trabajo, no se deje manipular por el jefe. Yo sé y Dios sabe que usted necesita trabajar. ¿Eh? En algunos trabajos, no debería de ser así, pero en algunos trabajos los jefes andan buscando a ver con quién beber cerveza. Son borrachos. ¿Eh? Y quieren hacer de usted su mejor amigo, su confidente. Y todo el mundo ve, pues claro, es importante ser amigo del jefe. ¿Eh? Cuidado con eso. Gloria a Dios. Usted en su trabajo, usted vende sus fuerzas de trabajo. Un hermano me dijo en cierta ocasión, hermano, estoy a punto de perder mi trabajo. Le dije, ¿por qué? Dice, porque después de cierto tiempo hay unas fiestas que se hacen. Y yo como cristiano no quiero participar porque en esas fiestas se maldice, se blasfema y se bebe mucho. ¿Qué hago? Yo le dije, póngase firme y dígale a su jefe, yo te vendí o renté a esta compañía mi intelecto, mi conocimiento y mi producción, mi capacidad productiva. Pero yo, mi ente social, mi capacidad de compañía, yo no lo he vendido ni te lo he rentado. Mi fuerza de trabajo, pertenece a la compañía, en el tiempo que trabaje, 40 horas a la semana, un trabajador responsable, serio, no respondón, que llega a tiempo y que responde por el producto que hago. Más de allá, mi tiempo extra, mi tiempo social, yo se lo doy a Cristo, a mi familia, a cosas productivas, no a la bebedera ni a lo que ustedes tengan que practicar. Si te interesa, trabajo así. Y si no te interesa, aquí está la llave y búscate otro. Dios me abrirá otra puerta. Bendito el nombre de Dios. ¡Aleluya! Usted se junta con un adúltero y usted probablemente nada más tenga ojo para su esposa. Pero oigan hombre, se junta con un hombre que cada vez que pasa hasta un palo de escoba con falda dice, adiós mamacita, adiós querida, adiós mi reina. Al ratito va a estar usted también, aunque no lo diga. En usted hay carne que está dominada por el Espíritu Santo. Pero esa carne, aunque está crucificada, todavía no está muerta. Y a la carne no hay que darle mucho para que la carne reviva. A los que eran bebedores, puede tener 20 años que no se bebe un trago. Júntese con alguien que beba trago y fume, y al ratito va a andar fumando y bebiendo trago también, o por lo menos la tentación no se la va a quitar de arriba. ¡Gloria a Dios! Yo le voy a enseñar algo. ¿Quiere usted ser victorioso? Hay muchos cristianos que dicen, hermano, en la mente tengo la mente sucia. ¡Ay, hermano mío! Cierro los ojos y lo que miro es pura podredumbre. Yo le digo, claro. Si usted se avienta dentro de un basurero, se revuelca en la basura, se viste de basura. Cuando sale de allí, ¿va a hueler a qué? Si usted se mantiene en la comunión con Dios, en la presencia de Dios, ¿qué pasó con Moisés cuando bajó del monte Sinaí? 40 días frente a la presencia del Dios vivo. ¿Qué pasó? Cuando bajó, huelía basura, parecía basura. No, su rostro era como divino, porque iluminaba que hacía daño, porque estaba en la presencia de Dios. Se junta con Dios, camina con Dios, vivirá a Dios, olerá a Dios, caminará con Dios, se mirará como Dios, tendrá la santidad de Dios. Se mete con la basura, tendrá... ¡Oh! Yo le hablé anoche de determinación. Tiene que determinar. Bienaventurado el que no janguea. ¿Se entendió eso, verdad? Aquí. El que no anda, no anduvo, será feliz. En consejo de pecadores. Tiene usted que tener su antenita de vinil. El pecadómetro. Nosotros los médicos usamos el esfigmomanómetro. Usamos el endoscopio, el otoscopio, otorrinolaringoscopio, el estetoscopio. Usted tiene que usar el pecadoscopio. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Detectar allá el pecado. El Espíritu Santo siempre nos advierte a nosotros. Nadie cae en pecado así inconsciente. No, no, no, no, no. Tenemos al Espíritu que nos guía a toda verdad. Todo el que peca, todo el que, hay una advertencia que hay una luz roja que usted se pasa. Segunda cosa que aquí dice, primero la gente anda. Oiga bien, anda. Ay, compadre, comadre, va. Y pasa por allá. Hola, ¿cómo está? Cuando yo oigo un cristiano que viene y dice: hermano, no pude ir a la iglesia porque mis compadres de México, en primer lugar, los evangélicos no tienen compadres. A ver, ¿cuántos le quedan compadres todavía? Levanten la mano. Los compadres de México llegaron. Ah, llegaron los compadres. El cuñado llegó. Y cuando el cuñado llega, me llena de 6 y 24, 48 y 72 la hielera. Hay que aguantarle sus maldiciones y sus cigarros adentro. Ya yo me puedo imaginar cómo es su hogar. Usted es un cristiano flojo, chueco, seco. No le busque. Amén. Lo segundo es... Primero, oiga bien, el contacto del que es infeliz con el mundo es circunstancial. Rápido. ¡Tará! En otra palabra, un chapuzón en el basurero y salgo corriendo y me baño. ¡Shup! ¡Basura! ¡Oh, qué peste! ¡Aleluya! ¡Lavaré perfumado! Lo segundo que viene es permanencia. Oiga bien, bienaventurado el varón que no anduvo. Primero no anduvo. Y luego viene, estuvo, estar. Oiga bien, el que anda, usted sabe que primero el que anda, lo que hace es que camina. ¿Qué es andar? Vamos a poner el ejemplo. Echa para acá Jesús. Yo le digo, ¿dónde está Jesús? ¿Dónde está Jesús? Por ahí anda. Ok, primero, Lupe. Tú y yo vamos a andar. Ok. A ver. ¿Quién es el pecado? ¿Tú o yo? No, yo. Ok, yo. A ver, para no acusarte, yo soy el pecado. Yo soy el pecado y tú eres el bueno. Ok. Ay, Lupe, ¿cómo estás? Andamos. Y luego. ¿Se entendió la primero? Bienaventurado. Pero no te me vayas. El varón que no andó. Yo soy pecado. Ok. Ahora note usted, no te me vaya. Ustedes vieron lo que anduvimos y luego nos separamos. Ahora pecado está parado en esta esquina. Ya para acá. Y bienaventurado el que no estuvo. ¿Está mirando lo que es estuvo? ¿Qué está haciendo él? ¿Él está andando? No. Él está parado. Él está contemplando a este señor llamado pecado. Él está deseando el pecado. Segunda etapa. Esa etapa es peor. Gracias. ¿Se entendió? Amén. En esta etapa se queda, permanece. Ahora la tercera etapa dice, ni estuve en la última etapa. ¿Qué hace él? Se sienta. Lo está mirando en la Biblia. A ver, ¿en cuál es la tercera etapa? ¿Él está qué? Sentado. Ok, echa para acá, Lupe, a ver. ¿Dónde lo siento? No, a ver, siéntate aquí. Ahí. Ahora, ¿él está dónde? ¿Qué está él haciendo? No, olvídate, ese está. Thank you. Gloria a Dios. ¿En cuál de estas tres etapas está usted? No, porque ustedes dijeron que algunos de ustedes eran infelices, que no como tan aburridos. Algunos de ustedes están depressed, con ansiedad. ¿En cuál de estas tres etapas están dando? Número uno, permaneciendo, o ya sentado de a tiro, que aquí no me muevo. Si usted anda, está o se sienta en esta relación, oiga bien, la palabra de Dios es verdad y es autoritativa. Dios dice que usted no será feliz. Y el secreto de la infelicidad de mucha gente está dado en esto. Y Dios no puede equivocarse. ¿Todavía estamos? Ahora bien, vamos a ver el carácter de la persona que es feliz. Dice, versículo 2, sino que, bienaventurado el varón, feliz y dichoso será el varón que ni anda, ni está, ni se sienta en los caminos de los escarnecedores, en los caminos de los impíos, ni busca consejo de impío, se aparta de la impiedad, se aparta del impío. Dígale al que está a su lado, yo tengo que estar apartado. Dígale usted al que está a su lado, déjame ver si tiene cara de impío tú, para no sentarme junto contigo otra vez. Ya le dijo. Allá afuera. ¿Se está entendiendo esto? ¿Cuántos de ustedes tienen amigos impíos todavía? Dirá usted, entonces, ¿cómo le hablo del evangelio a los impíos? Bueno, háblele, pero no tiene que sentarse a cotorrear con él en la cantina. Ni en la casa. No tiene que ir a la casa de él a compartir con él de sus necedades. No tiene que decirle amén a sus maldiciones. Cuando blasfema contra Dios o le insinúa a cosas pecaminosas, usted cierra su oído y dice, yo no quiero hablar de eso. Y se separa de esa persona. Amén. Nos estamos entendiendo, ¿verdad? Ahora bien, ¿qué es? Ahora ya vimos lo que el cristiano que va a ser feliz no debe de hacer. ¿Qué es lo que debe hacer? Lea. Sino que en la ley de Jehová está su delicia. El hombre feliz se deleita en lo que Dios ha dicho. Se deleita obedeciendo a la palabra de Dios. Se deleita viviendo la palabra. Y hace de lo que Dios ha dicho el centro de su delicia. Usted puede comer por necesidad. Yo creo que todo el mundo, el que no come, se muere, ¿verdad? Pero el dessert, el dulce, el postre, usted no lo come por necesidad, lo come por delicia. Nadie se sostiene. La Biblia no dice de flan de leche o pastel tres leches vivirá el hombre. ¿Verdad que no? ¿Eh? Hay que comer para vivir, ¿qué? Pan. El pastel tres leches es delicia. Caquitos de guayaba, miel de abeja. Todas esas cositas son, ¿qué cosa? Delicia, delicate. ¿De acuerdo? Gloria a Dios. Oiga esto. La ley de Jehová es nuestra delicia. Si a mí me dieran, hermano, pastel tres leches en la mañana, me dieran flan mexicano al mediodía, me dieran dulce de marañón en la tarde, caquitos de guayaba, y yo pudiera sostenerme de esa delicia, yo sería el hombre más feliz y dichoso de la vida. ¿Se están entendiendo? ¿Cuántos de ustedes les gusta? ¿Cuáles son sus delicias? A ver, dígame la delicia de alguien. ¿Cuál es la delicia? ¿Un garrobo? No, esa cosa se mira tan fea. La nieve, la delicia. ¿Cuál es su delicia, hermana? Ay, no lo diga. Pastel tres leches. ¿Cuál es su delicia, hermana? Flan mexicano. De ese, pero hay un flan mexicano que es falso. De ese de polvo. No. Yo estoy hablando del flan que casi hay que machetearlo para que... con una cajeta arriba así de... y una cherry arriba... ¿Cuál es su delicia? ¿Cheesecake? Bueno, para usted su delicia, a mí no me gusta muy bien. Ahora depende de lo que sea. ¿Cheesecake? ¿Cuál es su delicia? Chocolate ice cream. ¿Cuántos de ustedes han comido nieve frita? Ah, no saben. Ustedes no son mexicanos, yo pensaba que eran mexicanos ustedes. ¿Cuántos de ustedes saben lo que es nieve frita? Se coge el ice cream, el helado, el ice cream. Nunca he oído, le voy a decir cómo se hace. Se coge el ice cream, una bola de ice cream, bien grande, una bola de ice cream, de lo que sea. Se le pone al lado pican, se le pone, se forra. Y eso, así, pero corriendo de repente. Usted lo deja caer en el aceite caliente, en el aceite de donde fríen las papas. No se derrite el ice cream, sino que se le pega lo que... Y cuando usted saca eso, que le ponen la cuchara... Le estoy hablando de delicia, delicia. Ok. ¿Qué otra cosa? A ver, ¿qué otra comida? Vamos a hablar de comida ahora. ¿Qué otra comida son sus delicias? A ver. Tunco. Y alguien que Dios mencionó la palabra clave. A ver, ¿cuáles son sus delicias? ¿Cuál? ¿Cuál, cuál? No, nadie tiene delicia aquí. Dulce, no, pero que no sea dulce. Otra cosa, hermana Marta, ¿cuál es su delicia? Oh, la hermana Marta dice langosta. A mí la langosta no me gusta. Eso sabía rayo esa cosa. Pero bueno, pero para ella es la delicia. ¿A quién más tiene delicia? Camarones no son mucho la delicia. A ver, hermano. Camarones. ¿Cómo camarones? A mí nada de lo que sería mi delicia me lo dejan comer, así que yo estoy tronado como sea. Ok. A ver, dejen la comida. En la vida, ¿cuál sería su delicia fuera de la comida? Alguien me dice, please. Descansar. Dormir. Eso sí. Mire, usted se trae una hamaca salvadoreña. Yo creo que cuando inauguremos el templo voy a hacer eso por una semana. Por una semana no me van a ver ni la placa. Si me van a ver, me van a ver entre dos pican allá. ¿Dónde está el pastor? Allá va a estar durmiendo en el templo, en el terreno. Debajo de un pican, con las ardillas caminándome entre las orejas arriba. Amén. Pero eso es una delicia, con la brisita. ¿Verdad que sí? ¿Qué otra cosa sería su delicia? A ver, dígame. Cantar. La hermana quiere cantar todo el día, que nadie la moleste. Así que si la oyen cantando, no me la molesten porque está en su delicia. ¿Qué otra cosa? ¿Qué otra cosa es su delicia? Viajar. A mí, ¿sabes qué? Viajar no me gusta mucho. No me llama la atención. A mí déjenme en Houston y yo estoy feliz. Ir a Galveston me atropella, me cansa. Me voy a ir de aquí a Galveston. Estoy muy cansado. A ver, pero hay gente que viajar, conocer nuevos. ¿Qué otra cosa es su delicia? Lectura. Eso es aburridísimo, hermano. Yo leo porque tengo que, pero no eso. Bueno, pero el hermano, esa es su delicia. ¿Qué otra cosa es su delicia? ¡Hey! Ok. No, ustedes están más desabridos y más amargados que nadie. Olvídate. Ok. Oiga bien. Le estoy hablando de cosas que causan placer. Comer es un placer. Comer, no hacer comida, no comérsela. Cocinar para mí no es placer, sino comérmela. Amén. Disfrutar. Hay gente que disfruta de diferentes formas, de diferentes maneras. Oiga bien. Ahora bien, usted comiendo comida no es feliz. Usted disfruta mientras está en eso. Pero cuando termina de comer, hermano, a los 2 minutos, 3 minutos, 5 minutos. ¿De acuerdo? La felicidad es, las cosas que nos dan placer son pasajeras. Ahora bien, hay una felicidad que es permanente. ¿Cuál es el secreto del hombre feliz? Yo le hablé de delicia y usted dijo que hay cosas que son delicia, delícate, delicia para usted. Ahora bien, haga de la palabra de Dios su delicia. Ahora bien, no es que usted va a andar, hermano, con la Biblia debajo del brazo, perfumándole el día entero. No. Oiga bien, lea lo que aquí dice. Lea lo que aquí dice. Sino que la ley... No, porque usa desodorante, hermano, por eso estoy diciendo. Sino que en la ley de Jehová está su delicia, se deleita. Él dice, y en su ley medita de día y de noche. ¿Qué es meditar? La palabra meditar aquí es considerar. Anote esa descripción que le estoy dando. Que eso es lo que del hebreo significa meditar. Meditar no es que usted se haga como de la gente de la isla, haciendo yoga. No. Esa es la meditación diabólica. Cuando en la Biblia se habla meditar es pensar, considerar, exacto, analizar, cabildear en la mente. En otra palabra, es usted leer la palabra, lo que Dios ha dicho, y después que lo lee, se para, piensa en ello, dice, ¿qué es lo que tú me estás diciendo, Señor? Señor, déjame considerar lo que tú me estás diciendo, comparándolo con el camino que yo estoy caminando. Déjame analizar qué es lo que tú estás diciendo, Señor. Eso es meditar. ¿Cuántos de ustedes leen la Biblia así? 1, 2, 3 y 4 y 5 y 6 y 7 y da así. Y le estoy dando el secreto de la felicidad. Por ejemplo, para yo predicarle a ustedes, yo tengo que meditar en la palabra. Yo tengo que considerar lo que la Biblia dice. Por ejemplo, ahora que yo estoy analizando estos versículos con usted, yo medité, yo consideré, yo busqué, dije, déjame ver cómo es, cuál es el mensaje de la felicidad que estos versículos dicen para decírselo a los hermanos. ¿Se está entendiendo? De la misma manera, en su lectura bíblica, usted debe de considerar los estatutos, los caminos. Hay gente que porque caminan en la vida sin considerar lo que Dios ha dicho, son infelices. Sus vidas no tienen sentido y las riegan. Algunos no les importa lo que Dios ha dicho. Como no consideran el camino de Dios, caminan hacia la infelicidad. Lo que aquí está diciendo es que Dios ha establecido el camino, lo que Él ha dicho. Cuando yo medito, conozco, pienso en lo que Él ha dicho y yo me apego a ello, no me voy a salir de la voluntad de Dios. Y al hacer la voluntad de Dios, obedeciendo y caminando en la voluntad de Dios, voy a cosechar felicidad y victoria en todo lo que yo haga. Bendito el nombre del Señor. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Que antes de meter la patota, piense lo que Dios ha dicho con respecto a eso. Antes de dar cualquier paso, diga: el paso que estoy por dar, Señor, es el paso correcto, es lo que tú quieres, lo que tú anhelas o no. Si piensa en Dios, se retiene, se detiene, y camina en el paso que Dios quiere que usted dé, va a ser feliz. Vas a tener una vida realizada. Va a cosechar paz de mente, de corazón. Va a tener satisfacción. Dios estará con usted. La ordenanza de Dios dada en usted traerá como cosecha bendición, felicidad. Hermano, ¿qué es lo que estoy diciendo? Dios no puede equivocarse. Oh, bendito el nombre de Dios. Vamos a ver el fruto y ya termino. Versículo 3. El que camina en el camino de Dios será que como árbol plantado junto a corrientes de agua. Mire usted, hay árboles que son de reguío. Cuando usted siembra un árbol o una cosecha, y usted tiene su cosecha sembrada, usted tiene que orar para que le caiga agua. Y si vino seca, perdió la cosecha, ¿verdad que sí? Pero cuando usted tiene un árbol sembrado a la orilla del río, ese árbol no tiene que esperar para que le llueva. ¿Por qué? Porque siempre tendrá agua. ¡Agua! A veces en la Biblia es símbolo del Espíritu Santo, de la unción del Espíritu Santo. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Estará plantado al lado del río. En otras palabras, el fluir del Espíritu Santo, que es la verdadera felicidad. Cuando usted siente el fluir del Señor en su vida, no importa lo que venga, y no importa dónde esté ni la que esté pasando, usted va a tener satisfacción. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Cuando Dios se presentó al templo en el pueblo de Israel, dice que la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Y los sacerdotes no podían entrar porque la presencia de Dios llenaba todo. Amén. Gloria a Cristo Jesús. Gloria a Cristo Jesús. No había lugar para ellos porque la presencia de Dios estaba. Bendito Dios. Cuando Moisés en el Antiguo Testamento tuvo problema, estaba cansado, estaba hastiado, dijo: Jehová, mátame. Porque esta gente se van a cansar de mí, me van a matar ellos. Para que me maten ellos, mátame tú, Señor. Y Dios le dijo: ve, porque yo te mando. Le dijo: no voy, Señor, a menos que tú prometas que tu presencia vaya conmigo. Si tú no vas conmigo, no me mandes porque no quiero ir. Y Dios le dijo: ve, mi presencia estará contigo y estaré contigo donde quiera que tú vayas. Y mi presencia te dará descanso. Bendito Dios. Cuando usted medita en la palabra y camina en la palabra, bendito Dios, aunque sea difícil, entiende la palabra, conoce lo que Dios ha dicho y camina y se mueve por ahí. Oh, bendito Dios. Aleluya. La presencia de Dios y el testimonio de Dios en su vida le va a dar seguridad y le va a dar descanso. Mire usted, con todo este problemón que nosotros hemos tenido en esa construcción, era para, y es como para cualquiera volverse loco. ¿Y sabes qué? Mi esposo y yo caminamos con una tremenda seguridad. Ustedes no me han visto a mí firmando contrato. Contrato de $80,000. Contrato de $50,000. Contrato que si no lo cumplo me llevan a la corte. Contrato de $46,000. Contrato de $62,000. Ustedes no me han visto a mí tirando mi firma. Échalo para acá. ¿Por qué esa seguridad? por el testimonio de la presencia de Dios. Y cuando usted tiene, eso es lo que tiene, hermano, yo sé lo que le estoy diciendo. Cuando usted tiene ese testimonio acá dentro, usted puede caminar tranquilo y caminar seguro. Pero ese testimonio no vendrá a su vida si usted no camina en la obediencia del Señor. Y la obediencia viene meditando, conociendo y caminando en lo que Él ha dicho. Oiga bien, será como árbol plantado junto a corrientes de agua. El árbol que está junto a corrientes de agua siempre tendrá nutrición, es lo que está diciendo. Siempre será nutrido y su fruto siempre lo dará a tiempo. No llegará el fruto a destiempo. Todo lo que sea fruto en su vida por estar caminando con Dios llegará a tiempo. Bendito el nombre de Dios. Me contaba el hermano Eusebio, me contaba Heriberto esta mañana. Me decía, brother, lo que Dios da, lo da Dios. Tienen 4 camiones de tesoro de tirar cemento. Hermano, un camión de eso cuesta más de $150,000. ¿Verdad que sí? Nuevo, ¿como cuánto cuesta un camión de eso, hermano? Como 150, ¿verdad? Yo sé que por ahí está. Los hermanos compraron, son camiones viejos. ¿Sabe cómo compraron ellos esos 4 camiones? ¿Cuánto dieron por ellos? $16,000 por 4 camiones. ¿Sabes qué? Tienen 2 años trabajando en Houston, 2 años. Y han hecho el mismo trabajo que 4 camiones de $150,000 pueden hacer. Son 300, más de $500,000 de camiones. Ellos con $16,000 han hecho el trabajo y Dios los ha prosperado y le ha ido bien. Bendito el nombre de Dios. Porque el que se planta. Y le vas a ir bien. Si permanecen plantados junto a las corrientes de las aguas. Usted puede hacer 2 cosas. Andar con Dios o andar sin Dios. Andar sin Dios se va a pasar dando vuelta en la arena y no va a hacer nada. O puede obedecer la palabra de Dios. Pegarse con Dios. ¿Y sabe lo que le dije yo a Heriberto? Le dije, ¿sabes qué? ¿Sabe por qué están tan prosperados? Por tu papá, le dije. Se quedó así mirando, y por tu papá, que es un hombre de Dios y es un hombre de fe. Bendito el nombre de Dios, y por tu papá. Y le puede dar gracias a Dios que tiene bendición de Dios por tu papá. Y cuando llegó el papá, le dije, por usted. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Está en la bendito Dios, adoren al Señor, hagan algo. Lea el versículo, lea. Gloria a Dios. Versículo 3, lea. Diga conmigo, por favor, porque están mudos, están en esta noche. Oiga, no, diga conmigo, versículo 2. Si yo medito, a ver, lea conmigo, diga, si yo, dígale al vecino, si vos meditás, dígaselo en salvadoreño, si vos meditás, hey, vos, cipotillo, cipote, patojo, ya le dijo, si meditas. Y dígale, el pastor describió, dígale. El pastor describió meditar, pensar. Si piensa en la palabra, dígale. No le oigo. Si piensa en la palabra. Si considera lo que Dios ha dicho. Si analiza lo que Dios ha dicho. Si cabildea en tu mente lo que Dios ha dicho para obedecerle. Y lo hace. Conoce lo que Dios ha dicho y te dispone a hacerlo, dígale. No dice nada. Si yo conozco lo que Dios ha dicho, diga conmigo por lo menos. Y me dispongo a hacerlo. Seré, dice mi Dios, como un árbol plantado junto a un río de agua. siempre a mi tiempo, cuando necesite, tendré fruto. Estaré como árbol lleno de hoja, donde no hay invierno, no hay sequía. El árbol se le seca las hojas cuando en el verano no tiene agua. Pero como estoy junto a las corrientes de las aguas del Espíritu Santo, plantado allí, siempre estaré verde. ¿Sabe por qué el Espíritu Santo y Jesucristo se tipifica en el Antiguo Testamento y a Israel también como un árbol de olivo? ¿Quieren que sepa por qué? Les voy a decir. Del olivo sale las aceitunas y de las aceitunas sale el aceite. Ahora bien, ¿sabe usted que el árbol más feo del mundo es el árbol del olivo? Dígale que está a su lado, olivo. Eso es lo más feo que existe. El árbol de olivo es un árbol que el tronco es como cabelludo, así seco. Y luego es un árbol que crece torcido y a veces como que se le va un pedazo. Y usted cree como que se va a caer. Déjeme dibujárselo. Sí, el tronco es así, así. Entonces aquí está el tronco. Y va así, y aquí como que hay un sacabocado, y sigue así. Y usted dice, pero, ¿y esto? ¿Qué es esto? Pero ese árbol es durísimo, número uno. Y número dos, las hojas del olivo siempre están aceitosas. No es que tiene aceite, pero siempre están aceitosas, siempre está verde, aceitoso. Cuando usted obedece la palabra del Señor, siempre va a estar aceitoso, va a estar engrasado todo el tiempo. Bendito el nombre del Señor. Gloria a Dios. Nunca va a estar seco. La presencia de Dios siempre va a fluir en su vida. Siempre habrá una palabra de gracia, una palabra graciosa. Su hablar siempre será saladito. Siempre habrá algo que decir. Bendito el nombre del Señor. Amén. El fruto de lo que sea que necesite, siempre lo va a tener. No necesariamente le va a sobrar a montón, pero va a tener siempre lo necesario por tener la gracia y la presencia de Dios con usted. Bendito el nombre del Señor. Siempre a su tiempo dará fruto. Su hoja nunca va a estar seca. No va a estar seco. Oiga bien ahora, versículo. ¡Ay, lea! ¡Please! Y todo lo que hace prosperará a todo lo que le ponga la mano. ¿Ha visto usted gente que todo negocio que comienza le va mal? Se llama, en la frente tienen tallado bancarrota, miseria. Todo lo que hacen le va mal. A todo lo que le pone la mano lo desbaratan. Y hay gente, hermanos míos, que se ponen a vender, perros rabiosos salen a vender y perros rabiosos venden. Piedra venden, piedra le compran. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aquí en la iglesia teníamos una vez hermanos aquí que vendían tamales. Este era su empleo. Hermanos míos, y sacaban plata como si hubiesen sido licenciados. Algunos de ellos se fueron de la iglesia y se le acabó la bendición. Porque no era la habilidad tamalera, era estar en el río de agua. Y este pastor empujándolo aquí, dale, y molestándolo, ya la palabra, ya reempujone haciendo la voluntad de Dios. Las cosas le funcionaban. Bendito el nombre del Señor. ¿Quiere usted que todo lo que usted haga le vaya bien? ¿Por qué le va bien? Porque cuando quiere hacer algo malo, viene la corrección divina y le dice, no, por ahí no va a caminar. Pero si no tiene la corrección divina, va ahí como el mulo, hermano, y por ahí al voladero. ¿Cuántos de ustedes han estado al borde del voladero? Y porque están junto a corrientes de agua. Gloria a Dios. Y ahora su vida me encamino a... Ay, Señor mío. ¿A quién le estará el Señor hablando? Dios, ¿te estará hablando a ti o a mí? Ahora, eso... Había algo más, pero ya lo voy a dejar. Ay, Señor mío. El fin de los malos será como el... Ay. Dice más, los malos serán como el tamo que arrebata el viento. Vamos a ver, dice, no así los malos. ¿Quiénes son los malos? Dígale que te sonando, ¿eres tu pistolero o asaltabanco? No. ¿Quién es el malo aquí? El que no piensa, el que no considera, el que no analiza, el que no medita en la verdad de Dios, en la palabra de Dios, el que no le da importancia, el que escucha que el pastor habla y se le importa. Dígale al que está a su lado, te están hablando a vos. Es a ti, dígale, es a ti, es a ti. El hombre te está hablando a ti, dígale. Dale un codazo, es a ti. Desobediente, chupacabra. No hace la palabra. ¿Cuántos de ustedes saben que no le importa la palabra? No le hacen caso a la palabra. Si usted no le hace caso, usted es malo. Por eso le va mal en todo lo que hace. No así los malos, lea, que son como el tamo que arrebata el viento. ¿Qué le pasa a los malos? No se levantarán. Ni los pecadores en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. El día del juicio, el día que Dios juzga, esa gente no se levanta. Caen en desgracia. Ni se levantarán en la congregación de los justos. Por no obedecer, pueden estar en una iglesia como esta, pero si no obedecen, no se levantan. Hermano, todo el que llegue a esta iglesia que quiera hacer la voluntad de Dios se levanta. Se lo digo. Usted quiere hacer la voluntad de Dios, se levanta. Y si no se levanta, es porque en algo usted está chueco y no quiere dejar. Sigue viendo. Ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque Jehová conoce el camino de los justos. Mas la senda de los malos perecerá. Hermano, este es el secreto para ser feliz. ¿Lo miraron? Es palabra de Dios y no es invento mío. Haga lo que quiera, pero si obedece la palabra de Dios, se va a levantar. Se va a levantar. Dije, se va a levantar. Dije, se va a levantar. ¿Sabe por qué Dios está levantando esta iglesia y va a levantar mucho más esta iglesia? Porque queremos hacer la palabra de Dios y hacer la voluntad de Dios.